Pues quién diría, ya llevamos 15 estudios y este es el 16º. Decíamos la semana pasada que después del pecado de Adán y Eva, el pecado más publicitado es el pecado de David y Betsabé. Debemos recordar que David era un hombre que amaba a Dios. No estamos hablando de un rebelde sin causa, no estamos hablando de un hombre pervertido. Estamos hablando de un hombre que amaba a Dios, que seguía siendo un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y eso es importante mantenerlo en mente. Pecó, por supuesto, igual que todos pecamos, pero su pecado, contrario a lo que muchos pudiéramos creer, no es mayor que tu pecado o el mío. Lo que pasa es que nosotros tenemos como una escala de pecados que nos viene de la religión tradicional. Hay pecados negros, morados, rojos, amarillos, rosados, blancos y los que casi ni son pecados. Tenemos así como un pecadito. Y pensamos que los pecados Dios los cataloga así. En realidad, todos los pecados son iguales, todos. Delante de Dios, pecado es pecado. La única diferencia realmente son las consecuencias. Porque no es lo mismo la consecuencia de un asesinato a la consecuencia de un mal pensamiento. Las consecuencias, lo que sembramos, eso cosechamos, y las consecuencias de los pecados definitivamente son distintas. David se comienza a volver complaciente consigo mismo y se vuelve indulgente con él y con sus hijos. Y eso fue minando su entereza moral. Eso fue minando su carácter. Y hay cosas en nuestra vida que nosotros permitimos. Abrimos una pequeña ventana, ni siquiera es una puerta, es una pequeña ventanita que la abrimos un poco y comenzamos a recibir de ahí la influencia del mundo y comienza a entrar y a entrar y de repente abrimos la ventana a todo lo que da y después abrimos la puerta y si tenemos aguán también. Y tenemos que tener cuidado con esas pequeñas zorras, de esas zorras que dice la palabra que caminan sobre los muros y que los botan, que los destruyen. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27, vemos cómo concluye la historia que decíamos la semana pasada. Y pasado el luto de la mujer, porque David nunca tuvo luto, envió David y la trajo a su casa. ¿A quién? A Betsi. Y fue ella y su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, esto es importante. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Dios había permanecido callado. Dios no dijo nada. Pero así se cumple el final del plan de David. Aunque Dios permanezca callado, eso no significa que Dios esté agradado con nuestra conducta o con lo que estamos haciendo. Jehová no estaba agradado con esto. El dulce cantor de Israel estaba viviendo una mentira. Haga la cuenta de los pecados de David: mentira, lujuria, adulterio, hipocresía, asesinato. Era una cajita de monerías. Ahora, ¿cómo pudo llegar este hombre, de acuerdo al corazón de Dios, a caer tan bajo? Igual que cualquiera de nosotros lo pudiera hacer. Como dije, abriendo una pequeña ventana. Eso es todo lo que necesitamos. Abrir una pequeña ventana. Durante todo este tiempo, el pecado de David no pasó desapercibido para Dios. Lo leímos en el último versículo del capítulo 11. Lo que fue pecado hace 3000 años sigue siendo pecado hoy. Lo que fue pecado en esa época sigue siendo pecado hoy. Hoy le llamamos, lo suavizamos un poco y le decimos error, pero realmente sigue siendo pecado. Y aunque muchos lo cometan y sea muy popular que todo el mundo tenga su esposa y además tenga su amante, sigue siendo pecado. Degradar una unión matrimonial por una relación adúltera sigue siendo un pecado intencional. No es que, ay, se me zafó un tirito, ¿verdad? Sigue siendo un pecado intencional. Y aunque nadie se hubiera dado cuenta, Dios sí se dio cuenta. Y además, Dios, que es perfecto, diseñó una estrategia para poner a David de rodillas. Y déjeme decirle algo. Dios es buenísimo en eso. Dios se pinta solo para ponerlo a uno de rodillas. Porque cuando uno está en pecado, se ensoberbece, se vuelve altivo. Y no hay nada mejor que entrar en un proceso de quebrantamiento de Dios. Porque Dios te pone de rodillas. Y eso fue lo que Dios comenzó a hacer en la vida de David. No piense que David tuvo una vida feliz y que pasó largas noches de delicia con su nueva esposa. Se fue de luna de miel con Betsy y la pasó re bien. Se fueron a Cancún. No, no fue así. No pudo liberarse de los sentimientos de culpa. Y en esto yo quiero decir que hay dos sentimientos parecidos. Hay dos sentimientos muy similares. Uno es el sentimiento de culpa. Cuando pecamos, hay dos sentimientos que llegan y que pueden parecer iguales. El sentimiento de culpa es el primero. Ahora, el sentimiento de culpa es horrible. Te paraliza, te hace sentir mal, te hace sentir inútil, te hace sentir despreciable, no digno de Dios. Y los que estamos alrededor contribuimos porque hacemos sentir miserables a los que han caído en pecado. Tan pecado es el que comete el pecado como nosotros, los que estamos alrededor, que no tenemos misericordia, hacemos sentir más mal a la persona que ha caído en pecado. Porque nosotros hemos sido puestos en la tierra para restaurar al hombre con Dios, no para terminar de alejarlo de Dios. Así es que este sentimiento, el sentimiento de culpa, viene del diablo, no viene de Dios. Y te aleja de Dios. Te dice, eres malo, eres perverso, no mereces ir a esa iglesia de santos. Ha de ser otra, ¿verdad? Pero te dice, no mereces ahí estar en la iglesia con esos hermanos. No mereces entrar a la iglesia, no mereces orar. No mereces leer la Biblia. Si es que no ores, no leas la Biblia, porque eres un pecador. Ese es el sentimiento de culpa. ¿Sabe quién está hablando? Satanás. Satanás está hablando y te está diciendo que eres malo, perverso. Si eso ya lo sabíamos. Pero Satanás te dice, no mereces el perdón de Dios. No mereces nada de parte de Dios. Por otro lado, está la convicción de pecado. Esta nos vuelve conscientes de nuestro pecado. Nos ayuda a reconocer, a entender nuestra culpa, pero no nos paraliza, no nos humilla, porque reconocemos nuestros errores, pero no nos paraliza, sino nos acerca a Dios. Nos humilla delante de Dios, pero no nos humilla, no nos avergüenza delante de la gente. Nos entristece. La convicción de pecado te entristece porque te hace conciencia de que has ofendido al Dios que tanto te ama. Pero es una tristeza que viene del Espíritu Santo. Es una tristeza que viene de saberse incapaz de agradar a Dios en nuestras fuerzas. De reconocer que en nuestra carne no podemos hacer nada para Dios. Es una tristeza que viene del Espíritu Santo de Dios. Y que te hace reconocer lo malo que eres. Estos sentimientos Esos sentimientos son como un foco piloto que te muestra que algo está mal. Ahora, cuando el foco piloto del carro, del aceite, te enciende, tú puedes hacer dos cosas. Una, pasar a la gasolinera, echarle un cuarto de aceite, ¿verdad? O agarrar un martillo y le das al foco piloto y se apaga. Se apaga el foco piloto. ¿Pero esto arregla el carro? No, en realidad lo que sucede es que cuando el carro comienza a agarrar fuego, ¿verdad? Y el radiador está todo lo que da y explota, y entonces nos damos cuenta de que no le habíamos echado aceite al carro. Hay algunas hermanas que les pasa eso frecuentemente. Así es que apagar el foco a martillazos solo te da la falsa impresión de que el carro está bien. Aunque se esté quemando, aunque no tenga agua, aunque algo le pase, te da la falsa impresión de que algo está bien. Eso es lo que hacemos cuando acallamos esa vocecita del Espíritu Santo que está diciéndonos, ¡ey, la regaste! ¡La regaste! Así es que Dios interviene en la vida de David a través de un hombre, Natán. No cualquier hombre, el profeta Natán. Y fue una excelente confrontación. Y vamos a aprender cómo se hace una confrontación. Lo primero que debemos notar es que fue Dios quien envió a Natán. Natán no fue por su propia iniciativa. Fue enviado por Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y lo vamos a ver más adelante completo, pero lo que es importante aquí es que Jehová envió a Natán. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que cuando usted vaya a hablarle a alguien que usted sabe que está en una situación de pecado, usted tiene que esperar recibir instrucciones de Dios, que Dios sea el que le envía. Usted no tiene por qué andar tocando de puerta en puerta señalándole el pecado a cada uno de los que están alrededor de su casa. O a cada uno de los hermanos, mira, vos sos allá, y vos sos allá, y vos sos allá, y vos. No es esa el destino que Dios ha trazado para nosotros. Si Dios te da una palabra para alguien, dásela. Y te ha dado una carga, te ha dado un llamado, un mandato. Pero tú no puedes andarle señalando el pecado a todo el mundo. Tienes que esperar a que Dios te dé una palabra. Jehová envió a Natán. No fue cualquiera. Ahora, lo segundo que podemos notar es que se realizó en el momento de Dios. Si tú vas a ir a confrontar a alguien porque está bolo, está alcoholizado, ese no es el momento de hablarle acerca de que, mira, está bolo. Al revés. O sea, no es el tiempo. La palabra clave es entonces. No lo hizo después del adulterio. No lo hizo después del asesinato. No lo hizo después que supo que estaba embarazada. Tampoco lo hizo después del nacimiento del niño. Algunos estudiosos creen que pasó por lo menos un año antes de que visitara a David. Fíjese, un año. Un año después. Entonces el tiempo como que no es muy importante según nuestra métrica, según nuestra medida del tiempo. No es importante. Es necesario que sea el tiempo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no es el tiempo de Dios, la persona no está receptiva. Está en su carne, y si tú llegas a hablar con alguien y le dices, hey, mira, no está bien que esté golpeando a tu esposa, capaz te pega a vos también, ¿verdad? Hay que esperar a que Dios obre en la vida de esta persona. Es importante reconocer el tiempo. Dios permitió que la semilla del pecado produjera su amargo fruto y entonces intervino. Ahora, para ser sinceros, aquí entre nosotros, ¿verdad? Que no salga de nosotros. Yo debo decirles que al igual que ustedes, cuestiono el tiempo de Dios. ¿No les parece que a veces se siente como que Dios se tarda mucho? ¿Eh? ¿Cuántos creen esto? Ay, sí. Yo no sé por qué Dios tiene esa visión del tiempo que no es igual que la mía. debería tener una visión diferente del tiempo. Dios debería tener una visión diferente del tiempo. Porque yo estoy esperando que algo suceda y no sucede. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y nunca sucede lo que uno está esperando. Señor, ¿qué te pasa? Ahora quiero decirte algo que es verídico. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento justo. Pero esto es algo de fe, o sea, hay que creerlo, porque nosotros tenemos experiencias en situaciones en las que estábamos a punto de irnos al barranco y clamamos por el Señor y el Señor no apareció. Se apareció, lo que pasa es que no apareció como tú quisiste. Pero hay otra cosa importante aquí. Dios llega en el momento justo, cuando Él cree que es el momento oportuno. Dios nunca llega tarde. A Dios no se le olvida. Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tu problema, no se ha olvidado de que tú estás orando, no se ha olvidado de que existes. A veces decimos, es que Dios se ha olvidado de mí. No se ha olvidado de ti, te tiene en la mira. Te tiene en la mira y te tiene bien cuadriculado. Pero Él está dando tiempo para que algo suceda en tu vida. Quizás no te has quebrantado todavía suficiente, quizás no recibirías la bendición, quizás te destriparías la bendición, quizás yo no sé cuántas cosas pasarían. Pero definitivamente Dios nunca llega tarde. Dios no solo hace lo correcto, sino lo hace en el momento adecuado. Y lo hace de una manera maravillosa. Lo hace de una manera especial. Así es que Dios no solo sabía cuándo era el momento perfecto, sino que escogió a la persona perfecta. Natán no era cualquier persona, era un hombre que gozaba del respeto de David. Natán era un hombre que antes le había dado profecía, ¿recuerdan? Una vez le dio profecía equivocada y otra vez le dio profecía correcta. Pero era un hombre a quien David respetaba. Y es que, si usted quiere confrontar a alguien, usted tiene que ganarse el respeto de esa persona. Usted no puede ir donde alguien a quien ni siquiera conoce e irle a decir un par de cosas solo porque no es así. No funciona de esa manera. Usted tiene que ganarse el respeto de esa persona. Ahora, no es fácil confrontar, sobre todo a alguien que tiene mucho poder o más edad o mucha experiencia, una posición de autoridad. Ahora imagínese cómo se sentía Natán de tener que hablar con el rey. Mira, rey, vos pecaste. ¿Y a vos qué te importa?, le iba a decir el hombre. Habían muchos de los que rodeaban a David que la situación no le gustó. Sus generales del ejército lo sabían, lo habían visto. Joab supo cómo fue todo el trama, se dio cuenta de todo. Pero no tenían el valor de hablar con David. Así es que se dedicaban a hablar a sus espaldas. Y eso hacen los cobardes. Si usted no va a ir a confrontar a alguien, tampoco ande hablando de él. Tampoco ande murmurando de él, porque tan pecado es su murmuración como el pecado que el otro cometió. Hay varias cosas que se necesitan para confrontar a alguien. Son por lo menos cuatro cosas: misericordia, verdad, sabiduría y humildad. Primero, misericordia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué significa misericordia y verdad? Significa que usted no puede decir la verdad sin amor. Porque si usted dice la verdad sin amor, es un tirano, un autoritario, un déspota. Si usted es pura misericordia y no tiene nada de verdad, usted es un alcahuete. Se necesita un balance perfecto entre la misericordia y la verdad. Yo puedo confrontar a alguien, pero tengo que decírselo con amor. No a machetazos. Tengo que decírselo con amor. Misericordia, amor, verdad. Tengo que ser honesto, tengo que decir la verdad. Sabiduría, Proverbios 25, 11 y 12, dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Fíjese que bien, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Necesitamos decir las cosas con sabiduría. Y Natán le dijo las cosas de una manera muy sabia. No solo se lo dijo en el momento justo, no solo era la persona adecuada, se lo dijo de la manera adecuada. Se lo dijo de la manera correcta. Pero también, para confrontar a alguien necesitamos humildad. ¿Sabe por qué? Porque usted también ha pecado. Y usted no puede adoptar la posición de, yo nunca he pecado y por eso te vengo a decir que tú eres un malvado pecador. No funciona así. Usted y yo hemos pecado, todos hemos pecado. Cuando uno peca, y lo digo desde mi posición de haber pecado, primero reconozco que no es correcto, pero eso no le da el derecho a nadie a destrozarnos, a maltratarnos. Ya tenemos un gran sentimiento de culpa, y el gran sentimiento de culpa baja nuestra autoestima de una manera tremenda. Y encima de eso tenemos que soportar las críticas, la falta de perdón, las murmuraciones y lo más doloroso de todo, el rechazo. Porque cuando uno peca, la gente lo rechaza, lo marca. Y ese está excluido, tiene lepra. No se junten con él. Y yo lo he vivido. Yo lo he vivido y es dolorosísimo. Es sumamente doloroso. Yo recuerdo una película, a mí me gustan esas películas de los colonos, de los peregrinos. Los peregrinos que llegaron a Estados Unidos y que se establecieron en colonias y toda la cosa. Ahora, hay una película muy buena y resulta que una de las señoras se queda medio viuda porque lo que pasó es que el esposo desapareció. Y de repente, pues ella se enamoró del reverendo, del pastor de la iglesia. Es que estos pastores, Dios mío. Y entonces la descubrieron en la relación adúltera. Y la pasearon por todo el pueblo con una... Aquí, ¿verdad? Le pusieron un gran rotulón, una A de adúltera. Y así la andaban paseando por todo el pueblo. ¿Usted cree que eso es restaurar a alguien? ¿Usted cree que eso es misericordia? Pero sabe que nosotros hacemos lo mismo. Le ponemos la P de pecador a alguien y lo exhibimos públicamente. Eso no restaura a nadie. Eso no tiene ni un poquito de misericordia. Yo estuve en una iglesia donde la confrontación se usaba para destrozar a la gente. Lo sentaban ahí y le decían de todo, hasta de lo que se iba a morir. Lo ultrajaban, se peleaban, se gritaban, se decían de todo, se ultrajaban. Esa no es una confrontación. Esa no es la confrontación que dice la Biblia. La confrontación que enseña la Biblia es una confrontación con misericordia y verdad, con amor y verdad, a solas. Porque también hay un proceso. Primero ve y habla con él a solas. Si no te escucha, lleva uno o dos testigos. Y si no, entonces dilo a la iglesia. Pero ¿cuál es el corazón de la confrontación? Restaurar al hermano. No echarlo a perder, no echarlo de la iglesia, no terminárselo, no hundir al hermano. El propósito de la confrontación es restaurar la relación espiritual de esa persona con Dios. ¿Sabe cómo lo hizo Jesús? Jesús lo hizo. Mateo 8, 4 al 11. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley

¿Leyó esa frasecita? ¿Sí? ¿Qué dice? Ajá. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Eso es lo que pasa cuando pecamos, que tenemos en poco a Dios. ¿Y sabe a quién ponemos en primer lugar? A nosotros. Eso es lo que pasa. Cuando uno peca, lo que pasa es que quitamos a Dios del primer lugar y nos ponemos nosotros. Eso es lo que sucede. Nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestro yo es el que nos dice, vaya, dale papá. Y Dios, ahorita no me hables de Dios porque me arruina el negocito. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amados, las consecuencias del pecado son terribles. Son terribles. A veces el pecado no es tan grande, pero las consecuencias del pecado son horribles. Son horribles. Y algunos hemos tenido que cargar con las consecuencias del pecado durante años. Años. Las consecuencias del pecado siempre son durísimas. Ahora, les decía que uno puede tomar varias opciones. Yo no fui, fue Teté, me confundieron. Bueno, lo que pasa es que vos no entendés el contexto. Lo que sucedió en ese momento es que, mire, uno puede poner excusas mil, uno puede hacer un montón de cosas. Pero hay algo interesante en la vida de David. Por eso es que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. No porque no pecara, sino por lo siguiente. Leamos 2 Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Al darse cuenta David que se trataba de él, no se excusó, no inventó pretextos, no se imaginó cosas, no le dijo, no. Solo le dijo, pequé contra Jehová. Es cierto, lo reconozco, yo pequé. ¿Y sabe qué es lo lindo de Dios? También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sabe que en el momento en el que David reconoció su pecado, ya Dios ya le había perdonado? Ahora, las consecuencias se las tuvo que tragar. Y eso, quiero decirles que el único que tiene control sobre las consecuencias es Dios. Dios permite algunos mayores consecuencias, a otros menores consecuencias. Es una decisión de él, exclusiva y soberana de él. Pero eso solo le corresponde a Dios. Algunos les pueden llegar bien fuertes, a otros les pueden llegar suavecitas. Eso depende de Dios. Pero lo que es precioso de parte de Dios es que Él nos ha perdonado. ¿Sabe? Antes de que David hubiera reconocido, él ya lo había perdonado. Jehová ya lo había perdonado. Porque dijo, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. De nada sirve que venga alguien a decirte, sí, que vos sos lo máximo, que yo te quiero mucho, que vos sos especial, que vos nunca cometés errores. Esos son besos del que aborrece. Pero si alguien te ama, sí va a llegar contigo y te va a decir, yo te amo, pero quiero decirte que eso que estás viviendo te está destruyendo. Eso es una confrontación con amor. Ahora las consecuencias continuaban y continuaban muy fuertes. Segunda de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sabe otra cosa que pasa cuando nosotros pecamos? Permitimos que las personas que no conocen de Dios blasfemen de Dios. Eso es doloroso, porque es como que menospreciamos el nombre de Dios, lo tiramos por ahí y decimos, y la gente habla mal de Dios. Habla mal de Dios, habla mal de los pastores, habla mal de la iglesia. Y eso no importaría. El problema es que eso les niega la entrada a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque están tan prejuiciados. No, hombre, pero es que aquel hizo esto, no, pero es que aquel hizo lo otro. ¿Sabe? A mí me duele mucho cuando grandes hombres de Dios caen en pecado. Cientos de hombres han caído en pecado. Pero ¿sabe qué es terrible? Que el pecado de ellos, nosotros, por ser alguien tan importante, lo andamos comentando y lo murmuramos y lo chismeamos. Y entonces, en lugar de orar por ellos para que sean restaurados por el gran impacto de sus ministerios, nos lo terminamos y los hundimos y los dejamos en el suelo. En realidad lo que deberíamos de hacer es orar por tantos hombres que han caído en pecado y que Dios les restaure en su vida y en su ministerio. No podemos comenzar a murmurar y a atacar a estos hombres de Dios. Las consecuencias son durísimas. Ahora, recordemos que el propósito de la confrontación es la restauración, no la destrucción de una persona. Así que lo que Dios busca es restaurar la relación de la persona con el hombre, aun cuando tenga que vivir consecuencias duras. El propósito de Dios es que la relación del hombre con Dios se restaure. Dios quiere restaurar su relación contigo, aun cuando tú hayas estado en pecado. Y no me importa qué pecado hayas cometido, todos hemos cometido pecados, pero el propósito de estar hablando esto ahora es confrontarte con amor. ¿Para qué? Para que restaures tu relación con Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. No buscamos destruir a la persona. Las consecuencias, amados, las consecuencias siguen siendo las mismas. La confrontación no es una excusa para sacar nuestra amargura, ofender a alguien o aprovechar la confrontación para vengarse o destruir a alguien. La tristeza que le produjo este llamado de atención fue tan grande que algunos estudiosos de la Biblia señalan que este fue el momento cuando David escribió el Salmo 51. Ahora, ponga atención al Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa debería de ser nuestra oración a diario. Yo pasé orando eso mucho tiempo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gracias a Dios eso no se puede hacer hoy, porque en el Nuevo Testamento tenemos el Espíritu Santo sellado ahí, pero en ese momento para ellos era importante no perder la posesión del Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe qué pasa cuando uno comienza a pecar y se va enredando en el pecado? Pierde el gozo de la salvación. Pierde el gozo de la salvación. Ya la vida de fe ya no te produce lo mismo. Ya no estás tan enamorado de Dios como antes. Ya no estás tan dispuesto a servir al Señor como antes. Vuélveme el gozo de tu salvación. El Salmo 32, del 3 al 5, dice: mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y así es como vemos que alguien que está muy productivo, verde, con mucha riqueza, de repente está seco, está muerto, está triste. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Póngale atención otra vez a esa primera frase: mientras callé, se envejecieron mis huesos. No se quede con el pecado ahí guardado, acumulándolo, porque seca la vida, seca los huesos, seca todo tu ser. Te destruye, te va destruyendo poco a poco. Ahora, ¿cómo sabemos si la reprensión ha sido exitosa? Hemos dicho que la reprensión tiene el propósito de restaurar a las personas. Tiene que ser hecha con amor, con misericordia, con verdad, con sabiduría y con humildad. Porque nosotros también hemos pecado. Hay cuatro cosas, por lo menos, que nos hacen saber si la restauración se está realizando, si a través de esa confrontación hubo o no hubo éxito en que la persona se restaurara con Dios. El primero es el reconocimiento sincero del pecado. Si te ponen excusas y sí, pero es que fíjate que yo, que no sé qué, déjalo ahí, amado, porque si no hay un reconocimiento sincero de que sea pecado, de nada sirve cualquier cosa que puedas decir. Segundo lugar, existe el deseo sincero de apartarse del pecado. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Confesarlos a quién? A Dios. Hablar con Dios y decirle: Señor, perdóname. Pero si Él ya lo sabe. Sí, pero quiere que tú se lo digas. Quiere que tú se lo digas, quiere que tú estés consciente de que has ofendido a Dios, que has pecado, y quiere que tengas limpia tu conciencia de pecado. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es que tiene que haber un deseo sincero de apartarse del pecado, lo cual no significa que inmediatamente una persona deje el pecado, porque hay cierto tipo de pecados que son muy... La gente está muy ligada a ellos, sea una adicción o sea una relación que no se puede terminar así, pero hay un deseo sincero de terminar con esa situación. Ojo, nosotros juzgamos a la gente por su pecado y le decimos a la gente: no puedes entrar ahí hasta que no estés limpio. Eso no es así. Esto es un hospital para gente herida. ¿Y saben qué tenemos que hacer? Traerlos para que sanen aquí. Así es que a mí no me importa si alguien no está casado. Mira, hasta que no te cases, no podés entrar aquí, porque esa relación que vos tenés está en pecado. No. Vengan, conozcan al Señor, lleguen a amar al Señor, y más adelante los casamos. O sea, hacemos las cosas al revés. Deja de beber y entonces venía a la iglesia. No, amado, Ven a la iglesia, el Señor te va a llenar y entonces vas a poder tirar esos vicios, esas adicciones, esas relaciones que no te convienen. En tercer lugar, hay humildad y hay quebrantamiento de espíritu. Salmo 51:17. Fíjese lo que dice David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? Un espíritu quebrantado. Que genuinamente estamos quebrantados, contristados, humillados, porque hemos dañado, hemos herido, hemos ofendido a nuestro Dios y hemos dañado la relación entre nuestro Dios y nosotros. ¿Sabe qué es lo peor del pecado? Es que se rompe la comunicación, la comunión que tenemos con Dios. Eso es lo más triste de todo este proceso de pecado. En cuarto lugar, hay confianza sobre el perdón que recibimos de Dios. Si tú has pecado, dice la Biblia en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una cosa que usted tiene y puede estar 100% segura es que si usted le pide perdón al Señor, si usted confiesa su pecado, usted va a ser perdonado. Y dice la Biblia que una vez que usted es perdonado, sus pecados son tirados a lo profundo del mar, tan lejos como está el oriente del occidente, así está Él de sus pecados. Dios ya nos perdonó, no tiene por qué andar cargando con la culpa. Recuerde, está el sentimiento de culpa y la convicción de pecado. La convicción de pecado viene de Dios, el sentimiento de culpa viene de Satanás. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa lo aleja de Dios. Lo aleja de Dios. Amado, usted tiene la oportunidad de ser completamente libre de su pecado por confesarlo. ¿Sabe que David ni siquiera pidió perdón? Él solo reconoció su pecado. Y aquí en 1 Juan 1:9 no dice que si pedimos perdón, dice que si confesamos nuestro pecado. ¿Qué es confesar? Es decir, sí, Señor, yo pequé. Reconozco que la regué, yo pequé. Por supuesto, es rico decirle al Señor, Señor, perdóname. Pero el requisito, técnicamente hablando, es confesarlo, decirlo, reconocerlo. Es que eso es lo más difícil. Sí, Señor, la regué, pequé. Cuando uno peca, anda llevando suficiente culpa. Anda cargando con una culpa impresionante cuando uno peca. Nosotros le ponemos más culpa a la gente. Le añadimos más culpa. Los hacemos sentir más culpables, no más convencidos de pecado, más culpables. Le añadimos culpa a la culpa que la gente ya tiene. Y entonces les hacemos más difícil su restauración y su reconocimiento delante de Dios para que puedan restaurar su relación con Dios. Usted no tiene por qué andarle añadiendo culpa a la gente. Lo que tiene que hacer usted es ser un puente para que la gente pueda restaurar su relación con Dios. No un obstáculo para que la gente restaure su relación con Dios. Y estoy hablando de los que creen en el Señor y de los que no creen en el Señor. Deja de chupar, vení a la iglesia. No, amado, vení a la iglesia, papá, y seguí chupando. El Señor tarde o temprano va a actuar en tu vida. Pero no podemos decirle a la gente, mira, para venir a la iglesia tenés que ser perfecto. ¿Y en qué iglesia lo congregamos? ¿Dónde hay una iglesia de perfectos? No existen, no hay. No hay. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero que inclinen sus rostros. Quiero que oremos y quiero que le digamos al Señor que confesamos nuestro pecado esta mañana. No importa cuál sea su pecado, no importa qué tan duro, qué tan feo, qué tan difícil sea su pecado. Quiero que nos pongamos a cuentas con Él ahora. Y le digamos, Señor, Yo reconozco que he pecado. Y en su mente dígale: Señor, tú sabes que he hecho esto, esto, esto, esto y esto. Y mil cosas más. Señor, perdóname. Reconozco que lo que he hecho no te agrada, no es de acuerdo al corazón de Dios. Señor, límpiame cada vez más y más de mi maldad para que yo pueda ir siendo controlado cada vez más y más por el Espíritu Santo y pueda ir pecando cada vez menos y menos. Que tú seas lo primero en mi vida, Señor. Que tú seas lo más importante. Que tú seas el primer lugar en mi vida y en mi corazón. Señor, perdónanos, hemos pecado. Perdóname, he pecado. No solo haciendo, sino dejando de hacer. Tan malo es el que mata, como el que miente, como el que murmura, como el que roba. Y aún muchos de nosotros que le robamos a Dios porque no le damos lo que a Él le corresponde. La palabra dice: me habéis robado en esto, en los diezmos y ofrendas. Y esas cosas nosotros las vemos como sin importancia, sin mucho sentido. Pero si juzgamos muy fuerte al alcohólico, al adicto, a la prostituta, y todos ellos, al homosexual, necesitan de Dios. Y necesitan que nosotros podamos ayudarles a restaurar su relación con Dios. Haznos instrumentos de tu amor. Y gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón. Solo se me ocurre decir que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Gracias por tu amor. Oh, gracias, Señor. Te bendecimos este día. Te exaltamos y te adoramos. Gracias por tu perdón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.